sabes que yo te quiero, lo sabes bien, corazón. Sabes que yo te adoro, lo sabes bien, dulce amor. Sabes bien que no puedo vivir sin ti. Oye, nena, tú bien sabes que estoy loco por tu amor, que de noche te sueño, de día pienso en ti. Desde el día en que me miraste, cambiaste mi rumbo, mujer, y hoy ya no vivo si no es de tu amor. Sabes que yo te quiero, lo sabes bien, corazón. Sabes que yo te adoro, lo sabes bien, dulce amor. Sabes bien que no puedo vivir sin ti. Oye, nena, tú bien sabes que estoy loco por tu amor, que de noche te sueño, de día pienso en ti. Desde el día en que me miraste, cambiaste mi rumbo, mujer, y hoy ya no vivo si no es de tu amor. Sabes muy bien que te quiero y que tu amor yo venero. Sabes muy bien que te quiero y que tu amor yo venero. Thank you.